Radio Casu presenta el siguiente programa. Bienvenidos a los delicados y exóticos sonidos del boom boom, delicados porque son frágiles como corazón de crianza y exóticos porque así lo fueron en su tiempo por atrevidos diferentes, descentrados para usted por este servidor, a todo ritmo, llamado boom boom. De la exótica Batavia, Ilse Werner o Werner nos introduce a la jungla y a comenzar nuestro quinto viaje. Como para que no se pierda el arte de silbar, estamos acá. Claro. Con tambores. Bum, bum, bum, bum, bum, bum. Así empezamos este quinto programa, del cual vamos a hablar nuevamente de un gran personaje de la escena del rock and roll, o como se quiera que le llame, o le llamó la industria a los ritmos, ¿no? Que lo cual nosotros repetimos y a veces no sabemos ni dónde viene. Pero bueno, había que encasillar la música y la industria le puso rock and roll, tango, lo que vengas. Quizás me equivoque, es muy probable. Pero bueno, ya hablamos, volviendo al punto. Hablamos de Eddie Pequenino, uno de los grandes del padre rock and roll argentino, puede ser. Pero aquí lo tenemos en esta alocada versión de Calypso en Fox, rock o lo que sea. Muy lindo, compuesto por otro gran gigante como Santos Lispecker. A la Río de la Plata, Calypso, Calypso, riqui tiqui tiqui tiqui rim tum tum bom bom. We'll be right back. bailando calipso, un besito le di. Calipso, calipso, qué lindo es amar. Bailando tu ritmo yo quiero soñar. Muy cerca, muy cerquita del mar. Chiquita, yo te quiero cantar. Te adoro, te quiero, me muero por ti. Chiquita, bonita, mi vida te di. Cerquita del mar, chiquita, yo te quiero cantar. Te adoro, te quiero, me muero por ti. Chiquita, bonita, mi vida te di. Bailando calipso. Calipso. Y eso fue Bailando Calipso de Eddie Pequenino y sus rockeros. Ahora lo que vamos a poner es Larry, un cantante de los años 60. Sí, años 60. Ustedes dirán, pero bueno, ¿qué tiene que ver esto en este programa? Bueno, es importante dar con esto. Este es un disco de pasta primero, ¿no? De los años 60 posta. No muchos artistas en esa época contaban con discos de pasta. Por ejemplo, qué sé yo, si es lindo contar, por ejemplo, que en algunos lugares como Egipto, Argentina, Colombia, Venezuela, hay discos, por ejemplo, de los embajadores del Mercy Beat, estamos hablando de los Beatles, que de repente que hay en pasta y son de los discos de las piezas más raras. Creo que aquí no se editaron como los Beatles, sino que le pusieron los escarabajos. Por eso también se pasa y es un disco que. Y incluso está editado con pasta, con tapa. Es una pieza muy rara. Y se puede ver la tapa, por ejemplo, en la disquería Rockabilly acá de. Si alguien está en Buenos Aires, va a la calle Corrientes, pregunta por la galería del óptico, ahí está Rockabilly Chiche, lo tiene, un grande que me hizo conocer mucha música, grande Chiche. Pero bueno, volviendo al punto, en esa época, en los 60, ¿qué pasaba? De repente no se le tenía mucha confianza a ciertos temas, y bueno, recontra revendieron, no había más vinilo para hacer, entonces la industria había cambiado tan rápido y no había más vinilo, entonces recurrieron a la pasta para atender la necesidad de los compradores, entonces por eso se editaron en ese formato discos como este, ahí Leo Dan, incluso yo tengo un par de en Venezuela, se editaron de Sandro incluso, por ejemplo, que rompió, fue tipo furor así, y bueno, en fin, vamos a escuchar, volviendo a eso, después bueno, también hay una cuestión de audio, por ejemplo a mí, no sé si ya lo hablé en otro programa, pero no hay nada que se le compare a un disco de tango grabado con, por ejemplo, no Gardel, escuchado en un disco de pasta de 78, siempre lo digo. Algo debe haber porque, por ejemplo, Brian Wilson, de los Beach Boys, en los 2000, bueno, finales de los 90, él exigió a la compañía Capitol que se le reedite varios temas o un tema en 78. Después, bueno, otros más como más metidos en la locura del 78, como Robert Crumb también hicieron, y también el gran King Carrasco, un Tex-Mex, capo del New Wave, y es, o sea, muy bueno King Carrasco, también editó un 78. O sea, hay algo, si vos tenés tu máquina en 78, lo ponés, vas a encontrar, no solamente con el monaural, sino de cómo tiene todo ahí. Porque uno puede tener un gran equipo de estéreo, pero si no lo pones en un cuarto, como lo tenés que ubicarlo, todo se pierde y es todo monaural, es toda una locura. Pero bueno, en fin, vamos a la música. Acá tengo, siguiendo con tontos, no vamos a demorar, con tanto ritmo tropical, vamos con este carnavalito, en este spa musical de locura, con Larry y Milo y su conjunto, con un carnavalito bien yeye, ahí vamos. ¡Aguante rock and roll! ¡Carnavalito! ¡Somos son palabritas de amor las que te quiero decir. Son palabritas de amor tan solo para ti. Son palabritas de amor las que te quiero decir. Son palabritas de amor que solo a ti repetiré. Te quiero, te amo, te siento, dentro de mí. Cariño, delirio, mi cielo, eso eres tú. Eres mi delirio apasionado, eres puente de mi vida, eres puente de mi amor. Y si miras hacia las estrellas, te dirán lo que siento, te dirán lo que soy. Son palabritas de amor las que te quiero decir. Son palabritas de amor que solo a ti repetiré. Eres mi delirio apasionado, eres puente de mi vida, eres puente de mi amor. Y si miras hacia las estrellas, te dirán lo que siento, te dirán lo que soy. Son palabritas de amor las que te quiero decir. Son palabritas de amor que solo a ti repetiré. Ese fue Larry con palabritas, con Milo y su conjunto. Well, muy bien. Muy bien. Bilingüe mambo de las cosmopolita París, donde pegó el targo tan fuerte, ¿no? En la Francia. Liberté, égalité, fraternité. Apa, mama, abuelo de los tatarabuelos, quizás mano negra. Muy bien, vamos con este mambo. Danza, bongo, yeah. Oe, oe, al mambo. Oe, oe, bailalo. Oe, oe, écoutez ce refrain qui vient de Cuba. Ou du moins on le croit. Oe, oe, al mambo. Oe, oe, bailalo. On ne peut pas, croyez-moi, réditer à ce rythme-là. Oh non, on ne peut pas. Un peu de poésie, de doigts de folie, un sou de fantaisie. Le voilà, tendez par les bongos, marquant le tempo. Voici le mambo. Oh là là, ohé ohé al mambo. Ohé ohé bailalo. Ces quelques mots signifient que le mambo, quand on l'a dansé, on ne peut plus s'en passer. Bongo, oh, oh, oh, oh, mambo. bien, y ahora vamos a ir con un clásico, con esta orquestita gigantesca, por así llamarla. Desde Zárate con Amor, el gran Tito Alberti, que anduvieron, nos cuentan acá por qué les gusta el Dixieland y el jazz. ¿Eh? Muy bien, vamos con Tito, don Tito, siempre presente. Como dije, de Zárate con Amor. Dale, dale. Lujo. Y así fue la Jazz Casino de Don Tito, donde estaba Don Tito Alberti, padre de Charlie Alberti, el baterista de Soda Stereo, ¿no? Para variar. En fin, anécdotas, cosas. Ahora nos vamos para Colombia con la orquesta de Lucho Bermúdez, que le supo entrar al bambuco, a la gaita, al porro y demás ritmos, admirado por máster como Lecuona, Pérez Prado, Benny Moré. Acá se despacha con este merecumbé a todo dar. Canta Matilde Díaz, también colombiana, que supo tocar altos pasillos y demás ritmos. Como dije, Colombia, de Colombia, con amor. Que siga la parranda, vamos ahí. Que voy a bailar con usted. Muy bien, y ahora vamos con la marcha del maluco, con Deo. A todo ritmo, con un tamboril, un clásico carnaval del siglo pasado, un clásico que se usó. Este disco debe estar más pinchado que... No, vamos a borrar. Ok. Y eso fue el merecumbé de Orquesta... Vamos de vuelta. Y eso fue todo el merecumbé de Lucho Fernández... Vamos de vuelta. ¡Woo! Y eso fue el merecumbé con Matilde Díaz y Lucho Bermúdez. Y ahora a todo ritmo llega tocando el tamborín, un clásico del carnaval del siglo pasado. Sin maldad, tocado por el exótico Deo con Grupo Gostoso, grabado luego de dar vueltas y bailes por los bailes de los 100 barrios porteños. Acá vamos, Deo, la marcha del maluco. Marcha tu maluco. ¡Wow, wow! Maluco fala, não tem significado. Se diz troço certo, fala 5 ou 6 errado. Porque o maluco fala, não tem significado. Se diz troço certo, fala 5 ou 6 errado. Maluco que não fala sozinho, que gosta de carinho e também sabe o que quer. Maluco assim então mudou, porque eu também sou um maluco por mulher. Não fala sozinho, que gosta de carinho, também sabe o que quer. Maluco assim então mudou, porque eu também sou um maluco por mulher. Sozinho, que gosta de carinho, também sabe o que quer. Maluco assim então mudou, porque eu também sou um maluco por mulher. O maluco fala, não tem significado. Se diz troço certo, fala 5 ou 6 errado. Porque o maluco fala, não tem significado. Se diz troço certo, fala 5 ou 6 errado. O maluco que não fala sozinho, que gosta de carinho, também sabe o que quer. Maluco assim então mudou, porque eu também sou um maluco por mulher. Porque o maluco fala, não tem significado. Se diz troço certo, fala 5 ou 6 errado. Porque o maluco fala, não tem significado. Se diz troço certo, fala 5 ou 6 errado. Ahora sin cortar con el mambo, seguimos con esta locura, este tanguillo a la alemana. Sie tanzen auch Tango. Tango. Ha, ha, ha. Wer ein Klavier hat, der hat Glück auch in der Liebe. Da dachte ich mir, kauf dir doch so ein Ding und übe. Doch eines Abends meinte traurig meine Braut: Max, lass es sein, gut spielst du nicht, doch dafür laut. Ach, Max, du spielst so schön Klavier, doch eines rat ich dir, hau nicht so auf die Tasten, sonst zerbricht der Kasten. Max, die Leute werden wach, du machst mich schon ganz schwach, mach doch nicht solchen Krach. Im ersten Stock, Frau Meier schreit: Erbarmen, zerhackt das Ding und schenkt das Holz den Armen. Selbst im Parterre, da bröckeln schon die Wände. Hör endlich auf, du hast doch zum Klavierspiel viel zu große Hände, Max. Du kannst nicht mal ein Lied, ach, hast du ein Gemüt. Lern um und werde Schmied. Als junger Mann fuhr ich so dann und wann nach Sachsen. weil dort die schönen Mädchen auf den Bäumen wachsen. Und das Lokal zur Green Bubble war der Clou. Dort war ein Mädchen und das flüsterte mir zu. Ach Max, wenn du den Tango tanzt, dann krieg ich's mit der Angst. Du stehst auf meinen Schuhen, um dich auszuruhen, Max. Nur hör doch endlich auf, schon wieder stehst du drauf. Ich geb dir bald einen Wuff. Warum musst du mit deinen großen Latschen bei jedem Tanz mir auf der Wiese tratschen? Sieh dich doch vor mit deinen tollen Faxen. Nu, Alfred Bipsch, mach doch nicht solche Faxen. Du bist wohl aus Sachsen, guck, nur gucke einer her. Schon wieder das mal leer. Du mit dir tanz ich nicht mehr. Nee, nee, Jusa. Cuatro muchachos, entre ellos el hijo de Don Dean, ¿no? De la orquesta. Aquí con la orquesta, en esta vez de Malvicino, y estamos hablando de Jorge López Ruiz, Goldberg. Estos locales Mac que Max nos dicen, ¿qué rock and roll no va a haber en el Río de la Plata en el año 50? Che, no seas así, chambón. El golpe de Mac que Max. Arriba el rock and roll. Alegría brasileña no tiene fin. En 1945, Ciro Monteiro grabó en samba Boogie Boogie para todas las favelas. Y aquí en nuestro programa para las muestras, las nuestras, para mover las caderas con ritmo, sabor, Boogie Boogie en portugués. ¡Bravo, sí! ¡Ahí vamos! ¡Ritmo! ¡Ah! Lá da terra do tio Sam com novidade. E ele trouxe uma cabeça que é maluca pra mexer toda a cidade. O bugue-ugue, bugue-ugue, bugue-ugue. A nova dança que balança, mas não cansa. A nova dança que faz parte da política da boa vizinhança. Chegou o samba, minha gente, lá da terra do tio Sam com novidade. E ele trouxe uma cabeça que é maluca pra mexer toda a cidade. O bugue-ugue, bugue-ugue, bugue-ugue. A nova dança que balança, mas não cansa. A nova dança que faz parte da política da boa vizinhança. E lá na favela toda batucada já tem bugue-ugue. Até as cabrochas já dançam, já falam do tal bugue-ugue. Que o nosso samba foi por isso que aderiu. Do Amazonas, Rio Grande, São Paulo e Rio. O bugue-ugue, bugue-ugue, bugue-ugue. A nova dança que surgiu. Thank you. a gente lá da terra do Tchutchan com novidade. E ele trouxe uma cadência que é maluca pra mexer toda a cidade. Bugue-ugue, bugue-ugue, bugue-ugue, a nova dança que balança, mas não canta. A nova dança que faz parte da política da boa vizinhança. E lá na favela toda batucada já tem bugue-ugue. Até as cabrochas já dançam, já falam no tal bugue-ugue. E o nosso samba foi por isso que aderiu do Amazonas, Rio Grande, São Paulo e Rio. Ao bugue-ugue, bugue-ugue, bugue-ugue, a nova dança que surgiu. Boogie Boogie en portugués, y eso fue Boogie Boogie na favela de Ciro. Ahora nos vamos para Bolivia. ¿Cómo quieres que no te pique la viborita si te la vas a querer comer? En ritmo taquirari, de las alturas de Bolivia, chis, chis, chis, las cantutas con los provincianos y Esteban del Río. Viborita, chis, chis, chis. Chis, chis. Salomón tocó con todos los másteres del jazz local, en síncopa, ritmo y jazz. Fue parte de la orquesta de Panchito Cao y luego armó su orquesta bajo el sello Pampa. Lanzaron varios 78 como este. En versión española, canta Robert Nolan, Rosita, I love you. Quisiera nuevamente besar tus dulces labios una vez más. Meikuei siempre me decía, quédate en Pekín, que mis pensamientos son para ti. Rosa blanca que un buen día tiernamente hizo nacer un gran querer. Dile siempre que mi llanto mientras tanto llevará mi canción. Meikuei quisiera nuevamente besar tus dulces labios una vez más. Tristemente me entregaste rosas en Pekín. El mejor recuerdo son para mí. Rosa blanca que un buen día tiernamente hizo nacer un gran querer. Dile siempre que mi llanto mientras tanto llevará mi canción. Meikwey, quisiera nuevamente besar tus dulces labios una vez más. Tristemente me entregaste rosas en Pekín. El mejor recuerdo son para mí. Uf, qué lindo, ¿no? Qué lindo. Eso fue Rosa de Pekín por Salomón Le Sorgen, disculpen, Le Sorgen, y su sexteto, canta Robert Nolan. ¿Tendrá algo que ver con Nolan de los New York Dolls? En fin, basta de tonterías. ¿Uno más? ¿Quieren más? Ok, ahí le vamos a dar. Francisco Cárdenas con esta canción El Buen Tomador. Bien, ahora esto que vamos a escuchar quizás no tiene el volumen ni la calidad, gran calidad de sonido como los otros temas, pero para que ustedes entiendan, este que vamos a poner es un disco que yo encontré por aquí, por allá. Es un test pressing, no tiene mastering. Ignoro si habrá una copia prensada. Es como un disco de pasta, como un 78 en formato 10 pulgadas, pero tiene en el medio una placa de metal. Entonces esto le ponían el nombre de la grabación y esto después se prensaba con la pasta, con vinilo, lo que sea. En fin, este rescate que vamos a poner ahora, como dije, capaz que no se escucha mucho porque a medida que uno lo va poniendo, no está hecho para escuchar muchas veces, simplemente una vez sola, se va comiendo la goma o la pasta, como se quiera llamar, y por lo tanto cada vez que uno lo pone suena menos. Canción particular. El label está escrito a mano y está grabado en 1946. Dice que es Francisco Cárdenas, pero no está especificado bien si es con La Matancera o con Machito, no sé. Muy, muy difícil. Se llama El Gran Tomador y ya que estamos hablando de tragos, brindemos por la memoria de don Víctor Jara. Ahí vamos. Salud. Nunca tomo por jalarme, aunque me gusta el licor. Y no llego a emborracharme, pues soy un buen tomador. Y esa es una gran verdad, pero mi dinero pago, y esa es otra realidad. Yeah. Presentado por Radio Caso.